Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Libre de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barrilete pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y ya estamos en la segunda hora de Aprendiendo vuela, a volar. Vuela el tiempo. Vuela el tiempo, vuelan los temas. Y estamos también a pocos días que se dé el veredicto sobre el juicio por los crímenes que se cometieron en La Tablada. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Dora Molina. Ella es ex detenida por la causa Tablada. Te damos un abrazo muy grande, Dora, y queríamos que compartieras tu palabra sobre qué cosas aparecieron en el juicio, cómo lo viviste, pero sobre todo qué es lo que se espera en relación al veredicto. Sí, sí, ¿qué tal, Claudia? Bueno, y quienes estén ahí, un saludo. Mira, el juicio ha sido sorprendente. Lo primero que quiero aclarar es que, bueno, en La Tablada los militares cometieron asesinatos, ejecuciones sumarias y también cuatro desapariciones. Es decir, hay cuatro compañeros que fueron detenidos con vida y están desaparecidos. El juicio que ahora se está llevando a cabo es por uno solo de esos casos, porque por una cuestión procesal solamente se elevó por uno de los casos. Y es por la desaparición de José Díaz. Que el caso de José Díaz, les recuerdo, fue cuando el día 23 se incendia, a eso de las 3 de la tarde se incendia lo que era la Guardia de Prevención, y salen dos compañeros junto con 6 soldados, salen por una de las ventanas. Inmediatamente estos dos compañeros son detenidos y llevados. Toda esa situación está fotografiada y filmada, o sea que hay prueba más que suficiente, ¿no? Los otros dos casos de las otras dos desapariciones son al otro día, cuando se rinden la totalidad de los que quedaban con vida. El juicio realmente, con esta prueba sobreabundante que hay, sin embargo, nos encontramos con nuevas sorpresas, porque, por ejemplo, lo que quedó a través del testimonio de uno de los ambulancieros, de un suboficial ambulanciero, es que armaron la coartada para decir que estos dos chicos que se los habían llevado con vida, después se habían fugado. Ellos armaron una coartada diciendo que mataron a otro suboficial y, bueno, que se logran escapar. Entonces, lo sorprendente es que aparece ahora en este juicio alguien, un ambulanciero que testimonia y que dice que lo que él había declarado en su momento en Morón no era lo mismo que le hicieron firmar. Y ahí aparecen comprometidos, esto es lo sorprendente, ¿no? Porque lo que queda abierta es, o al descubierto, es la trama, la complicidad militar-judicial, donde está implicado el que era juez en ese momento, Larrán Bevere, y el que era, que ahora, bueno, ya está muerto, ¿no? Nisman, su secretario, que era en ese momento Alberto Nisman. No solo que ha quedado en el juicio demostrado que los detienen con vida y se los llevan, sino también que se revela esta otra trama, esta cuestión judicial, ¿no?, de encubrimiento, quedó también totalmente transparentada. Este es un poco el tema de lo novedoso, y bueno, y sobre esa base nosotros esperamos que haya una sentencia el día viernes hacia Arrillaga, pero Arrillaga, fue el jefe del operativo, es uno solo, y sabemos que acá están implicados muchísimos más, seguramente, sobre todo todo lo que hacía al área de inteligencia de ejército, que por los testimonios se va armando, que participaron muchos de ellos, se fueron dando nombres, y que son los que ejecutaron, digamos, los interrogatorios, las torturas, y seguramente los que les dieron un destino final a estos compañeros, ¿no? ¿Y qué sucede con los otros tres compañeros desaparecidos? ¿Cómo es el proceso judicial en relación a esto? Bueno, el proceso, es decir, porque eso, si bien no se ventila en esta causa, sí está en el juzgado de instrucción, ¿no? En Morón, pero bueno, que Morón tiene ahora otra gente a cargo, ¿no? No son los mismos que estaban en aquel momento. Eso sigue investigándose, pero ahora con los elementos de este juicio, lo que se va a poder pedir el inmediato es que, bueno, que se eleve a juicio también, porque se suma todo lo que apareció ahora, y con nuevos imputados, ¿no? Que son nombres que han aparecido ahí, con este imputado por lo menos de judicial, que es de Rambevere. Así que, bueno, lo que suponemos que eso se va a elevar, lo que pasa que eso seguramente va a dar una vuelta, los abogados estiman que puede ser un año más, porque lo van a apelar, de un lado y de otro lo van a apelar, ¿no? O lo van a intentar cerrar, como ya hicieron con este juicio que está ahora. Porque llegamos ahora, fíjense, los hechos fueron en el año 89, ya el año que viene se cumplen, o este año se cumplen 30 años. Y recién ahora, es decir, porque este juicio lo trataron de tirar abajo de una y mil maneras, ¿no? Y tuvimos que dar toda una vuelta hasta que llegó finalmente a la corte. Y que fue, digamos, donde se pudo reabrir el caso, ¿no? Pero, bueno, suponemos que algo de eso puede llegar a pasar con cuando se eleve este otro. Pero, bueno, ya estamos sobre un terreno mucho más firme, porque ya si existiera una condena y además de todo lo que se ventiló en este juicio, bueno, estamos en otra etapa, ¿no? Por suerte. Dora, yo creo que muchos de los del silencio que rodeó siempre el tema Tablada no ayuda y no sirve, incluso para quienes hablan de derechos humanos desde posiciones de izquierda, no ayuda a comprender que esos crímenes que se realizaron en el marco de la represión entablada son crímenes tremendos y que hacen una forma de actuar del Estado que hay que evidenciar, y que el juicio en sí es necesario multiplicar el conocimiento de lo que está sucediendo, porque revela toda esa trama que, bueno, por otro lado vos la viviste de manera muy brutal en tu propia detención, ¿no? Sí, así es, nosotros... es decir, lo que ayuda este juicio es, bueno, justamente un poco eso que decís, ¿no? A que todo eso que se dijo en un primer momento, que éramos asesinos y que habíamos ido a matar soldados y todo lo que se dijo, ¿no? Todo ese show mediático que se armó siempre desde el poder, digamos, ¿no? Desde en cada caso que ha ido ocurriendo históricamente en nuestro país. Pero en ese caso fue especial, ¿por qué? Porque yo creo que los militares veían eso para, o vieron esa oportunidad para reivindicarse de todo lo que había sido los delitos de lesa cometidos en la dictadura, ¿no? Por eso también ellos montan ese show terrible, porque recordemos que rodean el cuartel con cerca de 3.500 efectivos para 50 personas que había dentro, ¿no? Y tirando con armamento de artillería que no era para un escenario... de un cuartel, digamos, rodeado por 8 manzanas, no sé, 8 o 10 manzanas las que serían. Entonces, bueno, ellos montan todo ese show y después necesitaban encubrir, ¿no? Entonces, sí, justamente esa es la otra conclusión importante de este juicio, que revela una trama que ha sido una constante, digamos, ha sido una constante histórica en nuestro país, ¿no? Y que ahora... también. Estamos viendo un poco también con las cuestiones que están sucediendo, que se están ventilando de la justicia, ¿no? Con este caso de D'Alessio. Ha ocurrido siempre. Bueno, lo bueno de esto es que se sabe y, bueno, y a partir de eso yo pienso que la sociedad se informa. Bueno, es necesario, como vos decís, multiplicarlo para bueno, empezar un poco a solucionar estas cuestiones institucionales que son de tanto peso para todos, ¿no? Muchas gracias, Dora, por la comunicación, y vamos a seguir atentamente cómo continúa. Bien, bien, muchas gracias a ustedes. Un beso grande, Claudia. El viernes se sabrá la sentencia, se puede entrar a desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Varios medios alternativos están haciendo una cobertura día por día de este juicio y el viernes también van a estar ahí presenciándolo. La zamba se pasea con la batea, lando, zamba malato, lando, zamba malato, lando, zamba malato, lando, bailando se menea pa' que la vea. Seguimos celebrando el nini, la niña, que ya es una mujer, la nieta 129, pero no es la única celebración, también han habido batallas judiciales difíciles, pero en las cuales ha habido resultados importantes, y una de ellas son las muchas batallas que se están dando en el sur del país, y en particular en Bariloche, donde se intenta judicializar a quienes acompañan al pueblo mapuche en sus resistencias o son parte o están solidarios y solidarias con ellas. Una de las compañeras, integrante de la gremial de abogados, Caro Alac, nos hizo llegar este audio donde trata un poco de qué es lo que está sucediendo. Hola, buenas tardes compañeras. Acá les hablo desde Bariloche, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Carolina Lac, soy militante de derechos humanos, militante social, pertenezco a la multisectorial contra la represión acá en la zona y fui procesada ya hace más de un año por una denuncia que me hace Gendarmería Nacional en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado. A partir de que se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado, durante toda esa época se hacen una serie de movilizaciones muy grandes acá en Bariloche, estuvimos todos muy activos y en ese momento empezamos a ver que había cantidades de infiltrados, ¿no?, de todas las fuerzas federales. Acá la situación era muy, muy grave porque estaba todo muy militarizado, está todavía todo muy militarizado. Y bueno, descubrimos especialmente a un alto jefe de la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional y la sede, que estaba, le decíamos, cueva, o está bastante oculta, sin identificación y demás. Pudimos hacer la denuncia pública, de hecho hicimos presentaciones legales como un pedido de habeas data para exigir a Gendarmería que nos dijeran por qué nos sacaban fotos, nos filmaban desde sus teléfonos celulares, cada policía, gendarme, cada fuerza que estaban alrededor de las manifestaciones, de civil y de uniforme. Por supuesto que no tuvimos explicaciones, pero bueno, al hacer pública la denuncia sobre este personaje que nos filmaba y nos sacaba fotos, que se llama José Luis Costa Magna, dos o tres meses después, descubrimos que me llegó una citación judicial donde dicen que estoy acusada, tengo una causa penal federal, por pintar una pared, por daños sería. Entonces, bueno, es parte de esto, de la persecución a los militantes, es parte de la judicialización de todas las luchas. Todos los que estamos, tanto mapuches en plena recuperación territorial, como han estado sobre todo dos de las comunidades en este último tiempo acá en la zona, que es la Afken Huinculmapu y la Lof Kusame, además de todos los que acompañamos estas luchas y nos solidarizamos, estamos en el ojo de la tormenta. Y bueno, de una manera u otra, el resultado de esto, además de lo grave de los dos asesinatos por parte de las fuerzas federales, que son el de Santiago Maldonado y el de Rafita Nahuel, estamos más de 150 militantes sociales y mapuches judicializados, procesados, imputados con causas pendientes. La semana pasada, nuestros abogados, que pertenecen a la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, un grupo al que le agradecemos porque es un equipazo que nos dio una mano desde lo jurídico, pero también desde lo político, para el planteo de estas apelaciones y estos alegatos en cuanto a la defensa de varias de las causas que están dando vueltas, sobre todo la de la comunidad donde asesinan a Rafita. Ellos hacen una apelación a varios de los procesamientos, vamos a la Cámara Federal de Roca y la Cámara determina que el juzgado federal de Bariloche lo que estaba haciendo era un mamarracho, en resumidas cuentas. Ellos me absuelven a mí y absuelven a una compañera y un compañero más que habían sido detenidos en el marco de del año del asesinato de Rafita en una de las movilizaciones que se hicieron acá. Así que logramos, con mucha lucha, con mucha presión, con el acompañamiento a nivel regional, pero nacional también, de un montón de gente solidaria, de un montón de organizaciones comprometidas que sintieran la presión y que la Cámara resolviera a favor nuestro. Y bueno, hay mucho todavía pendiente, mucho por hacer, estamos ahí más fuertes que nunca, pero estamos contentos porque el jueves pudimos decirle a este juzgado federal, y se lo dijo la Cámara, ni más, la Cámara Federal, ni más ni menos, que lo que ellos estaban haciendo era un desastre jurídico. Así que, nada, seguimos en lucha. Abrazo a todas ahí. Cuando se escaseó el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llames desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán.